Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, te deseo felicidad. Hay un poderoso ejercicio muy simple que empecé a usar hace algunos años y que les quiero compartir. A quien encuentro en mi camino, sea una persona o un insecto, el primer pensamiento que asumo respecto a este momento es: te deseo felicidad. Y mucho más importante que la idea era esa primera vez que decía: te deseo felicidad. Esto transforma completamente lo que va a ocurrir entre tú y esa persona. Digo esto desde mi experiencia personal. En ocasiones es muy difícil cuando encuentras a tu enemigo o cuando te ves a ti mismo en situaciones inesperadas. En este momento, creas la oportunidad de hacer más espacio alrededor de ti. ¿Ves cómo desaparece esa emoción negativa antes que te tome y te da tiempo a transformarla? Ve las cosas como son, como simple y evidente ignorancia, ira, temor, no de los otros, sino como ignorancia de mi parte, de su parte. Transformas esto, lo dejas ir y te vuelves al amor. Prueba a hacerlo. Y observa todo lo que cambiará en tu vida. Te deseo felicidad. Autor: Richard Gere. Y recuerden, amigos y amigas, que no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres.